Juan Carlos Junio. ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les Bien, va? bien. Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, a ver, ocurrido todo lo que ha ocurrido. Mirá que tuviste tiempo. ¿Cuándo hablamos? El viernes nosotros, ¿no? El viernes. Y todavía esto no estaba. Todavía no estaba la renuncia de Ginés cuando hablamos nosotros. No estaba la renuncia de. Ah, no, pues tuviste descansado. No hablamos la semana pasada. Tuviste tiempo, ¿eh? Para. Hace 5 días que estoy pensando para ver qué te respondo ahora. Bueno, ¿y dónde pones hoy la mirada del análisis después de el agua que haya corrido bajo el puente? Sí. Mirá, yo creo que el episodio es trascendente y bueno, e inesperado para unos y para otros. Para el gobierno, yo diría que fue un golpe, lo debilita, aunque la acción rápida del presidente, autocrítica y desplazando un ministro importante, creo que morigera la situación y lo muestra actuando con determinación y con transparencia. Sin embargo, está claro que es un traspié para el gobierno. Para la derecha, a su vez, que venía en una situación, y sigue, creo yo, en una situación de confusión, de debilidad, sin iniciativa política, intenta recuperar un poco la iniciativa política, yo diría, exagerando, mintiendo y queriendo generar con esta situación un acontecimiento totalmente desproporcionado a lo que es. Ahora bien, yo creo que entonces, ¿qué veníamos? ¿Cómo veníamos hasta, no para hacer una larga historia, antes de este episodio? Veníamos con un crecimiento de la disputa y la confrontación entre las grandes corporaciones, los medios de comunicación que además llevan a la rastra a Juntos por el Cambio, a partir de la iniciativa del gobierno, por ejemplo, en el tema precios, que imputa a siete grandes empresas, que en el plano judicial la ANSES intima a 200 jueces a que salgan de esa ambigüedad y esa avivada y definan su situación. El gobierno aparece con el Estado con una determinación, yo diría, importante, y polemizando fuerte ya antes de este episodio, yo diría mexicano, polemizando fuerte con los sectores reaccionarios del Poder Judicial. Es otra cosa que también comienza nuevamente a tener peso, que a veces se subestima un poco, yo nunca lo hago, es el tema del Parlamento. El gobierno también tiene en ciernes una iniciativa muy importante, que es la rebaja de impuestos a las ganancias y para 1.270.000 personas que deberían de aportarlo, de la clase media, en fin. Esta iniciativa parlamentaria también relacionada con el tema de inversiones a la construcción en la medida que se repatríen capitales, no para, yo diría, traer y nada más, sino para invertir en la construcción de inmuebles. O sea, el gobierno aparecía así, y yo creo que, asumido el golpe, como decía, la actitud ayer del presidente de la Nación lo muestra. Y muestra el gobierno, al igual que el otro día el jefe de gabinete Cafiero, lo muestra sosteniendo yo diría, la confrontación. Porque nunca, creo yo, el presidente de la Nación trató a jueces y fiscales que hagan lo que deben, dejen de hacer sirvengüenzadas, y terminen con eso, y después enumera todos los latrocinios del macrismo y que tienen mucho para hacer, pero con el dedito adelante los ataca, francamente, o sea, Es no un retrocede. límite difícil, ¿no? Entiendo el punto y me parece que el gobernador de la provincia de Buenos Aires lo expresó con claridad. Es un límite difícil saber en qué momento pasar del reconocimiento del, voy a tomar las palabras o la definición del propio ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que refiriéndose al tema habló de un error del Ministerio de Salud Nacional. Es difícil pasar de reconocer el error tan grave que cuesta el ministro de Salud y después pasar a un señalamiento, a una confrontación política en casi en las mismas horas, ¿no? No es un juego sencillo, ¿no? Es un equilibrio no, sencillo. No, pero es lo que está ocurriendo. Sí, sí, sí. Creo que lo muestra con determinación, con decisión, porque acá, por eso yo insisto, hay una confrontación política, lo de todos sabemos que eso es evidente, es básico, y acá no caben las lamentaciones por los errores. Lo reconocés, lo asumís, pagás el costo político y a partir de ahí retrocedés, te apichonás y te paralizás o seguís sosteniendo tu actitud política, que creo que está claro que es lo que el presidente de la Nación está haciendo. Y está bien ese planteo, Juan Carlos. Vos conocés, vos tenés recorrido de cómo se plantan ciertos actores cuando vos, como acabas de mencionar, te apichonás, te pasan por arriba, ¿no? Claro, te pasan por arriba, entonces te ven un momento de debilidad y entonces intentan pasarte por arriba. Pero yo insisto que los que están en una situación estructural de debilidad es la derecha, que está dividida, que está sin proyecto, que está sin ideas, que no tiene iniciativa parlamentaria. Bueno, para mí un gesto que desnuda esto que vos decís es Patricia Bullrich enojándose con Quirós porque habló de error y no fue más contundente. Sí, y yo creo que es evidente que tienen una crisis. Y ojo que a mí no me preocupan tanto esos distingos entre halcones y bueno, que sí. Larreta es bueno y Bullrich es mala y Macri es malo y la Vidal es buena. Yo todo eso creo que son matices que siempre los hay en las fuerzas políticas, pero que son ideológicamente y políticamente un todo y su mentor es Mauricio Macri, no queda la menor duda. Yo creo que ellos están dañados por la derrota electoral y por el fracaso de su proyecto económico y político, que así nomás no se borra porque el Clarín ponga portadas y portadas en contra del gobierno nacional. Entonces, yo lo que veo es que si el gobierno se sostiene, hay una disputa muy fuerte con el Poder Judicial, ellos van a intentar, la derecha y Juntos por el Cambio, que aguante toda esta hostilidad, todo lo que puedan. Será una semana más, serán dos semanas más, pero francamente creo que cuando no tiene sustento en la realidad termina disipándose, porque en definitiva a la sociedad mayoritariamente lo que le importa es que el plan de vacunación se despliegue masivamente y creo que eso es lo que viene, viene con un poco de retraso sobre lo que se planeó y lo que soñamos todos, pero en definitiva eso es lo que viene en una perspectiva de aquí a 15 días, un mes, dos o tres. Y eso es lo que va a terminar imponiéndose, además de la iniciativa parlamentaria y de la iniciativa del Poder Ejecutivo. Así que, bueno, volviendo al punto, efectivamente, un error político importante te genera una debilidad. Sin embargo, lo veo al gobierno en la dinámica política general de confrontación con la derecha, lo veo firme y buscando sostener la iniciativa política. Juan Carlos, la última. El lunes es el discurso del presidente de la Nación en el Congreso para la apertura de sesiones ordinarias. Suele ser un discurso performativo, no solamente un biribiri de la retórica política, digamos, ¿no? ¿Qué expectativa tenés? Mira, yo recuerdo el primer discurso de Alberto, que fue un discurso trascendente, justamente lo que vos decís, no es un discurso de coyuntura, más allá de que se abordan las cuestiones. Hay cosas inevitables, ¿no? Claro, inevitables de la coyuntura que no hay por qué eludir, y el presidente yo francamente creo que no le saca el traste a la jeringa, pero me imagino que a un año de la asunción del gobierno, en plena pandemia y con una perspectiva de salida de esta tragedia pandémica y de la tragedia económico-social, creo que va a ser un discurso trascendente. Yo te quiero decir que recuerdo los discursos de Cristina cuando yo fui diputado, estaba sentado allí, y eran discursos enormemente trascendentes de casi 3 horas, 2 horas y media, y también recuerdo los discursos de Macri de 25 minutos. Por lo tanto, yo francamente sos creo... Sos malo. Lo que creo que Alberto va a seguir la tradición de Cristina, no solo porque es socio político de Cristina, sino porque le da a él el piné para poder armar un discurso trascendente, estratégico, convocar a la ciudadanía toda a una epopeya, una disputa, que es lo que necesitamos para el año 2021, una verdadera epopeya, porque tenemos un 20%, un 50% de pobres, estoy confundido. Tenemos 20 millones de pobres. Sí. Entonces, un país que tiene 20 millones de pobres, todavía tiene una epopeya de carácter social y cultural. Bueno, así que yo confío en que va a ser un momento trascendente. Y después va a estar la hostilidad de la derecha, que hay que ver qué cartelito lleva la derecha, ¿no? No, cartelito lo que sea, porque han perdido el rumbo, han perdido la chaveta y están bullrichizados. Entonces eso es tema vacuna, me parece que se están imprimiendo, ¿no? Tema vacuna. Sí, lo que sea y con gestos de todo tipo, si cartelito no sería nada. Así que de esta derecha que está extraviada, y ha perdido la ética, mienten todo y agrede, se puede esperar cualquier cosa. Bueno. Pero bueno, para eso el gobierno tiene el apoyo mayoritario de la sociedad, ¿no? Juan Carlos, gracias, un gusto recuperar el cafecito. Abrazo. Chao.